fumando un cigarrillo, sentado en mi cama, mirándome al espejo, me encuentro un poco viejo y no sé olvidar, fumando un cigarrillo. ¿Por qué no sé olvidarla? ¿Cómo te olvidarla? Y no sé cómo hacer. Te juro que he intentado y Dios me vio llorando, secando con mis manos lágrimas de dolor. ¿Por qué no sé olvidarla? Soy. Y las palmas arriba todos, ¿qué? Anda, buscando una bien larga, porque esa que es cortita ya no le queda como ayer. Anda, buscando esa muchacha, si la ven contenta, su pollerita se encontró. Oh. Anda buscando de su marida, que no le apriete, que sea suertita. Anda buscando, negra le gusta, con lentejuela su pollerita. Anda buscando una bien larga, esa que es cortita ya no le queda como ayer. Anda buscando una bien larga, anda buscando esa muchacha. Hace palmas, mi amigo Angelito Boscarino. Sé que por la noche tocas con tus manos las paredes, esas que tu cuerpo que a ti te gustaban te toque, y que de transpiración mojas tu almohada. Calientas, buscas más las ganas, es que yo puedo sacar. Porque yo conozco cada espacio de tu cuerpo. Porque te conozco, sé muy bien lo que te gusta. Porque yo conozco lo que te hace calentar. Porque yo conozco cada espacio de tu cuerpo. Porque te conozco, sé muy bien lo que te gusta. Porque yo conozco cada espacio de tu cuerpo. Porque te conozco, sé muy bien lo que te gusta. Porque te conozco.